En estos momentos no tenemos una situación de emergencia en nuestro país, pero estamos trabajando para anticiparnos, para actuar con prevención sobre cualquier posible evolución de la situación y asegurar que nuestro país tenga a punto cualquier medida que fuera necesaria en función de lo que la Organización Mundial de la Salud nos vaya marcando en cada momento. Tenerlo todo previsto, tenerlo todo controlado y reaccionar de manera inmediata con una respuesta inmediata y precisa.